CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Ayer hablábamos con el senador Gustavo González del Partido Socialista porque tanto la Asociación de Funcionarios de la Aduana como ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, concurrieron a la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Senadores. Hicieron una serie de planteos, sobre todo en torno al tema de la falta de personal, llenados de vacantes. En el caso de la aduana, decía Gustavo González que hubo allí problemáticas vinculadas al estado en donde está esta situación de trabajo, las condiciones de trabajo. En el caso de ATCS, la idea es citar al BPS para ajustar algunos planteos que se vienen haciendo respecto a lo que podría ser dentro del ámbito interno laboral que ya existe en el Banco de Previsión Social, lograr que algunos puedan acceder a situaciones laborales que hoy las tienen vedadas por falta de condiciones de estudio, situaciones de ese ámbito, según indicaba el propio González. González también fue consultado por parte de nuestro colega en esta misma conferencia, Sarro, respecto al tema Cuba. Habló de Donald Trump y también habló del escudo de las Américas, allí marcando su discrepancia respecto a que Uruguay integre el escudo de las Américas. Nosotros le planteábamos que el propio Orsi ha dicho que en caso de ser invitado formalmente da la sensación de que iría. Él dice, bueno, ¿en qué contexto? No sé qué Orsi, bueno, en el contexto ya lo he dicho, es una conferencia de prensa que hizo el día jueves y que tuvimos la oportunidad de participar de la misma. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, en principio hablando de lo que fue la visita de los trabajadores de ATCS y también de la AFA, de la Asociación de Funcionarios de la Aduana. La Asociación de Funcionarios de Aduana, en lo que me es particular, me dejó sumamente preocupado. Yo veo que todos los problemas planteados por el sindicato tienen razón. Es decir, trajeron fotos de locales de aduana, que es una vergüenza que el país las tenga así. Es un tema que toda la comisión quedó consternada. Fue una fundamentación muy buena, pidiendo que se llenen las vacantes, porque mucho hablamos del narcotráfico y combatirlo, pero la situación que planteó el sindicato realmente es lamentable. Hay que tomar medidas. Nosotros mandamos las actas a la Dirección General de Aduanas y obviamente al Poder Ejecutivo, pero bueno, esperemos que se resuelva cuanto antes porque no se pueden seguir manteniendo así las aduanas. Uh-huh. Eso con respecto a aduana. Y respecto al tema seguridad social, que ahí también hay un tema de personal. Bueno, ahí quedamos mandar el acta también al directorio del BPS. Lo que plantean las compañeras es que hay gente que hace 20 años está tercerizada, que de repente no tienen los estudios o los requerimientos que se les pide para un concurso, pero que obviamente una persona que hace 20 años está trabajando en un organismo, encuentran que tiene idoneidad para lo que está haciendo. Entonces lo que ellas piden es ver la posibilidad de que se puedan presentar a los concursos. Nosotros llamaremos al directorio del BPS en su momento y veremos a ver cuál es el planteo del directorio para actuar en consecuencia. A mí, personalmente, me pareció un planteo muy lógico. ¿Qué opina González que Trump dijo que va a tomar Cuba? Bueno, hoy se levantó con eso Trump. Mañana no sé con qué se va a levantar. Es un genocida, ¿no? El mundo está... El problema del capitalismo es que no salen de su crisis y entonces ponen en la agenda pública la guerra como salida, como lo han hecho históricamente. Es una vergüenza. Y más vergüenza que haya legisladores de este país que pidan que Uruguay se sume a ese escudo, ¿no? Estados Unidos tiene el mayor número de adicciones, más de 35 millones de personas son adictas. Vende el 56% de las armas al mundo. Entonces, es un gran negocio, que no lo confundan con que es demócrata, ni con que va a combatir el narcotráfico, que se preocupe de los problemas que tiene el país, que va a perder las elecciones que vienen. El presidente Orsi ha dicho que en caso de ser invitado lo evaluaría. ¿Sería un error ir a esa reunión de los escudos? Bueno, no sé, yo quisiera ver en qué contexto lo dijo el presidente de la República. Yo pienso que no se puede seguir los pasos de Trump en nada, que hay que cuestionarlo totalmente. Es un hombre que está llevando al mundo a un problema que la humanidad no tendremos años para vivir el arrepentimiento de lo que se está haciendo. Reitero que lo que plantea Gustavo González no es lo mismo que plantea Orsi o Luberkin. La idea es haber manifestado hasta ahora que no fueron invitados formalmente. Si son invitados formalmente, podrían, en este caso yo creo que lo harían, participar en estas reuniones llamadas Escudo de las Américas. Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, confirmó que con voto de todos los legisladores de distintos partidos políticos se ha determinado que a la Comisión de Población y Desarrollo sean invitados las autoridades del INAO, también las del MIDES y también en Fiscalía y el ámbito judicial, tras la muerte de este joven, Jonathan, de 14 años, por violencia intrafamiliar. En realidad lo terminó asesinando a su padre. Y sobre todo, dice Schipani, a la hora de intentar prevenir este tipo de hechos en el futuro, ya que no se pudo prevenir el caso de Jonathan. Hay algunas situaciones que se dieron después del fallecimiento, en realidad del asesinato de Jonathan, que fue citar, por ejemplo, al gabinete de infancia. Dice, pero lo citaron después de que mataron a Jonathan, cuando lo podían haber citado mucho antes. La ley Lustenberg, que se creó en el gobierno de la calle Pou, la reglamentaron a fines del año pasado. La podían haber reglamentado mucho antes. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Schipani del Partido Colorado sobre esto. El rollo de diputados, por unanimidad de todos los partidos, ha resuelto realizar estas convocatorias al INAU, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la ANEP, que son todos los organismos que han intervenido en esta situación trágica de la muerte, el asesinato de este joven Jonathan Correa. Aquí es evidente que hay una falla muy grande del Estado, lo han reconocido ministros, autoridades del Poder Ejecutivo, hay enormes problemas de coordinación de los distintos organismos que tienen que proteger a las infancias y las adolescencias, y entendemos que desde el Parlamento tenemos que cumplir un rol de articulación para que vengan aquí a dar sus explicaciones y evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. La vida de Jonathan Correa no la vamos a recuperar, pero lo que tenemos que procurar es que no haya más casos como el de Jonathan Correa. Y esto supone detectar dónde estuvieron los errores. Y eso es lo que esperamos que nos informen las autoridades que van a comparecer en el mes de abril a la Comisión de Población y Desarrollo. ¿Hay fecha ya confirmada? Será materia de coordinación con la presidencia de la comisión, pero va a ser en el mes de abril. Hace unos días se reunió por primera vez el Gabinete de Seguridad para Infancias. En Torre Ejecutiva habló el ministro de Desarrollo Social. ¿Qué le dejaron las declaraciones? Quien, bueno, básicamente destacó que se van a revisar todos los protocolos. Bueno, yo lamento que haya tenido que ocurrir este trágico episodio para que finalmente se reuniera este Gabinete de la Primera Infancia. Recordemos que la Ley de Protección de la Primera Infancia, la Ley Lustenberg, se aprobó en el año 2024 y recién se reglamentó en diciembre del año pasado, o sea que perdimos un año en su reglamentación y el gabinete recién se reunió por primera vez cuando ocurrió esto. Yo aspiro que esta primera reunión sirva para empezar a coordinar acciones. No puede ser que la burocracia del Estado termine generando sucesos trágicos como el de Jonathan. Otra de las cosas que se definió en la jornada de ayer fue la interpelación al ministro Negro por parte del senador Pedro Bordaberry con votos solo de la coalición republicana, porque en el Senado la oposición son blancos y colorados nomás. Y con esos 14 votos lograron, pese a que había 16 de Frente Amplio que no acompañaron, citar al ministro Negro a una interpelación que podría ser el día 9, el 9 de abril. Ya que hay que recordar que el plan de seguridad, el ministro Negro dijo que lo iba a presentar a fines de la semana que viene. Vamos a escuchar lo que decía Bordaberry respecto a esta convocatoria a interpelación al ministro Carlos Negro. Que los franceses dicen le jour à la corte, el día en la corte. Siempre tienen que poder expresarse y contestar. De repente tiene respuestas. De repente las tiene y bueno, si las tiene arriba, buenazo para el Uruguay.

Vamos a escuchar eso que nos decía en este caso el senador, en este caso representante de la 711, Carballo, y además va a hablar del ferrocarril, porque él integra la Comisión de Transporte. Ustedes recuerden que hubo una propuesta de Yamandú Orsi, el primero, en realidad el 2 de marzo, porque fue el 2 de marzo que fue el Parlamento, sobre el tema del ferrocarril. Y también vamos a hablar con Felipe Carballo del tema de las venias, porque él integra la comisión de venias, y hoy se votaría la venia de el capitán de navío González, que los blancos no van a acompañar, y se promete cierto debate duro, que además es mágica. Pero digo, mágica es la información que de alguna manera se da en relación a la situación que se plantea desde el punto de vista de algunos mensajes. Y vamos a estar siguiendo, porque yo estoy muy atento a lo que ustedes están diciendo. Dice Mercedes, ay no, sería lo peor opción participar de ese escudo. Está hablando del escudo de las Américas. Eso es para propiciar intervenciones con excusa de narcotráfico. Nero Manja, me gusta lo de Manja, dice, y nadie le preguntó a Pedro por Colombia, Ecuador. Claro, porque está hablando de las bases y concretamente del Plan Colombia. Que se desarrolló en otros gobiernos, pero que igual Petro estuvo reunido hace muy poquito con Donald Trump y dijo que coincidieron casi en el 99%. Después de la reunión que tuvo con Donald Trump, fue la declaración que hizo Petro en Estados Unidos. Creo que lo que manifiesta es que en Colombia el narcotráfico no se terminó porque Estados Unidos estuviera presente, menos lo haría por el escudo. Creo que por ahí va el tema. Igual yo insisto, no sirve tanto lo que haga Pedro, porque Pedro no tiene poder. Bordaberry no está en el gobierno. Lo que hay que ver es lo que haga Lubekin y Orsi. Hágame en caso en eso. Son ellos los que van a definir si entramos o no al escudo. No porque Pedro haga arengas o deje de hacer arengas. Después, buen día, dice, a poner me gusta. Muy bien. Bueno, lo otro no lo voy a leer porque es demasiado autobombo si lo llego a leer. Gracias, igual por el mensaje. Al oyente y televidente, porque en este caso en YouTube también nos pueden ver. Vamos a escuchar entonces lo que decía Felipe Carballo respecto a la propuesta de Alejandro Sánchez. Él dice que comparte la idea de que las empresas públicas, y utiliza también el mismo ejemplo, el tema de la UTE, los molinos de viento para la energía eólica, porque dice que eso va a potenciar a las empresas públicas con el tema de inversiones, en este caso de particulares participando de o privados participando de las empresas públicas en inversión, dice. Por lo tanto, comparte esa idea y también habla del ferrocarril, porque él integra la Comisión de Transporte y ustedes saben que hubo una promesa allí de Orsi de profundizar en torno al tema del ferrocarril de pasajeros. ¿En qué está ese tema? Lo cuenta Felipe Carballo, senador del Frente Amplio. De Transporte y Obras Públicas está convocando a una actividad que va a ser la semana próxima, que eso va a permitir de alguna manera ir conociendo cuáles son algunos de esos planes, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver también el anuncio que hizo el presidente vinculado a lo del plan maestro para el tema del ferrocarril. Lo que entiendo es de que tenemos que trabajar fuertemente desde la comisión a los efectos de impulsar aquellas propuestas que nos permitan tener un desarrollo del ferrocarril, a mi entender, desde Paso de los Toros en adelante, ¿no? Es decir, pensando justamente en desarrollar allí, en Paso de los Toros, un polo logístico que permita conectar con Brasil, con Rivera, y utilizar lo que es el Puerto Seco, y la necesidad de que el Estado, porque hoy está en gran debate, de alguna manera, lo que tiene que ver las inversiones en las empresas públicas. Nosotros tenemos que apostar de que el Estado haga inversiones en las empresas públicas, en este caso en el ferrocarril, para terminar las obras necesarias que tenemos de hacer esa conexión entre Piedra Sola y el departamento de Salto, específicamente. Bueno, yo creo que ahí, en materia de infraestructura, ya que se debate tanto sobre las empresas públicas, bueno, es una idea clara de hacer las inversiones por parte del Estado para mejorar la parte de la infraestructura. ¿Le gusta la propuesta que se hace de que particulares inviertan en las empresas públicas? Si estamos hablando de proyectos de inversión, sí. Otra cosa es cuando se habla de las empresas públicas, ¿no? O de abrir sus acciones. De eso no lo comparto. Sí comparto de que si existen proyectos de inversión donde el control lo tengan las empresas públicas y la confianza hacia las empresas públicas, obviamente que tengo una visión positiva. El Estado y a las empresas públicas hay que defenderla. Y a su vez, por otro lado, necesitamos de que las empresas públicas desarrollen las inversiones correspondientes. Bueno, si tenemos ahorristas en el país y las empresas públicas abren llamado para los proyectos de inversión, como se hizo en su momento para el tema de los molinos de viento, bueno, todo ese tipo de cosas que tengan que ver con los proyectos de inversión, en eso sí estoy de acuerdo. Bueno, ahí hablaba Caravaggio de eso, y después está el tema de las venias. Se vota hoy, entre varias venias, la del capitán de navío González, que los blancos no la quieren votar. Los blancos aducen que en realidad no la votarían porque habría ciertas observaciones sobre el propio capitán de navío. Los del Frente Amplio dicen que en realidad no la quieren votar porque lo quieren castigar, porque es uno de los que estaba realizando la vigilancia de la construcción de las OPB en Cardama, y que tuvo allí informes negativos sobre ese proceso, que llevó a que Javier García en algún momento hiciera algún comentario respecto a quienes estaban en la Armada allí en España. Carballo es más, dice que el propio senador Sergio Botana en la comisión argumentó que en realidad no querían votar esta venia por lo de Cardama, y no habló por temas de sanciones o situaciones que tienen que ver con realidades históricas del legajo del propio González, sino que habló específicamente de lo de Cardama. Eso es lo que dice Carballo. Que ya hacía varios días que estabas en la Comisión de Defensa. Yo tengo que, primero que nada, agradecer al senador Botana por su sinceridad. En el día de ayer le preguntamos a ver cuál era el problema que tenía con el capitán de navío González para no votar su ascenso, y reconoce en la comisión, y quedó una versión taquigráfica, que se debe a la tarea que le encomendó las Fuerzas Armadas, específicamente en el Reino de España, para hacer un seguimiento sobre el tema de Cardama. O sea que el principal fundamentos que ellos manejan, y cuando digo ellos me refiero al Partido Nacional en la comisión, es castigar a quien en definitiva trabajó para el gobierno uruguayo y para las autoridades de las Fuerzas Armadas de nuestro país, a los efectos justamente de informar qué era lo que estaba pasando con el tema de la construcción de la patrulla oceánica en Reino de España. Bueno, nos quedamos por ahí. Lo concreto es que hoy se votaría esta venia, entre varias venias de ascenso de militares, estaría esta de González, que ahí va a haber una pulseada seguramente entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Álvaro Perrone estaba ayer para la foto, el diputado de Cabildo Abierto, de lo que fue el anuncio por parte de la coalición republicana, que hizo una conferencia de prensa que no estaba prevista, por suerte andábamos por ahí, la hicieron de urgencia, para apoyar a Mónica Ferrero en la continuidad de la Fiscalía de Corte. E indicar que ellos no van a poner esto en la mesa de negociación que se ha abierto por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de los Concesos Administrativos, la Fiscalía y también la Corte Electoral. El diputado Perrone dijo que el que haya participado de esto es porque apoya a Mónica Ferrero, no porque se vaya a integrar nuevamente a la coalición republicana, y que lo había hablado con el general. Cuando habla con el general, está hablando de Manini Ríos, ¿no? Y por otro lado, lo que marcó Perrone sí es que le hubiera gustado en realidad que la interpelación a Negro, que ustedes escuchaban recién, a Bordaberry, se hiciera en diputados, porque en diputados la oposición tiene mayoría, si en el Senado no, y entonces la interpelación a Negro va a salir favorable al propio ministro, porque los legisladores de Frente Amplio van a votar la moción que apoye al ministro del Interior. En diputados eso no se sabía si iba a pasar, porque en diputados el Frente Amplio no tiene mayorías. Pero dijo Perrone, una vez que ya se votó en el Senado, yo ya no puedo hacer otra cosa que lamentarme. La interpelación se va a hacer en el Senado. No va a tener el mismo efecto político que nosotros pretendíamos al hacerla en diputados. Ya sabemos cuál es el resultado de la interpelación en el Senado. No, el ministro va a tener el apoyo por parte del gobierno, una discusión de números, de una rapiña más, una rapiña menos, un homicidio más, un homicidio menos, pero eso no va a llevar a cambios profundos en materia de seguridad, que es lo que nosotros reclamamos. Nosotros venimos reclamando declarar la emergencia de seguridad hace bastante tiempo. Entendíamos que esta oportunidad, la Cámara de Diputados, que el ministro